Eres mi vida. Eres mi todo, Ángel Moisés. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia y yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia y yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Que mi persona con Dios está en agradecimiento. Después que no tenía nada, me dio un hijo muy tremendo. Es que les motivo pa' que me aleje de los enemigos. Sí, que me dedique a hacer lo que hago, buscando un buen pago por un buen camino frío. Ya que debo saber de que lo voy a ver mientras vaya a crecer, que lo voy a cuidar, que lo voy a amar, que lo voy a querer y muy bien yo te quiero. Ya que debo saber de que todas las conductas de que él adopte, mayormente su madre y su padre, somos los únicos promotores. Porque tú eres lo único que yo ha de tener. El regalo más preciado que Dios me ha dado para ser resguardado. Dame vida, mi Dios, para verlo crecer. No solo verlo crecer, sino poderlo tener y que siga creciendo a mi lado. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia y yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia y yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Porque de todo lo que tengo, todo yo, parecido con tu madre, con mi color, por este gran regalo, gracias a Dios, estoy tan agradecido. Porque al lado mío tengo a mi menor, porque tú me has dado fuerza y el valor para darle enseñanza y todo mi amor, estoy tan agradecido. Porque no tenía nadie, me lo diste a él, el mejor regalo que un hombre puede tener. Y mientras vaya creciendo, lo quiero ver siempre andando conmigo. Es que amarte, que para mí es maravilloso, uh-huh. Precioso, hermoso, cuando con mi mano tu cara la rozo. Te amo, eres mi trozo, y sé que en ocasiones tus ilusiones destrozo, pero perdón este loco, porque a tu lado es que el cielo lo toco. Poco a poco tú en mi corazón ya te clavaste. Juré que iba a amarte, a respetarte y siempre apoyarte, a darte la mano para pararte, para ayudarte y aconsejarte. Y cómo no hacerlo, hija, si eres tú la mujer que me parte. Vamos por parte, que aún queda mucho por regalarte. Expresarte lo mucho que yo te amo, para mí es un arte. Tú mi princesa, mi fortaleza, esa misma grande belleza. Ser odiosa y tierna ya es tu naturaleza. En mi vida eres tú el juego de luces, quien me seduce y ante los problemas siempre me dice que cruce. A quien abrazo y seduce, a quien vigilo para que no se ensucie. Porque mi vida eres tú, la que más seduce. Tengo una angelita que está creciendo a mi lado. Es una experiencia y yo no estaba preparado.